buenas noches a todos los oyentes de Historias y Canciones. Vanessa Fernández les habla y estoy acompañada por Ariel y Adrián Bernasconi. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches, Vanessa. Muy buenas noches, Adrián. Acá estamos, como todos los domingos, para esta propuesta musical, cultural, que tiene la Radio El Talar, que hace ya 5 años que se emite por esta emisora. Muy buenas noches, Adrián. Buenas noches. Sí, hoy una propuesta musical y de historia, como siempre, con historias y canciones y también con cine. Con cine. Con cine para escuchar, sería hoy. Con cine para escuchar, un cine muy rico en sonido. Seguro, y calidad. Y además, bueno, vamos a hablar de uno de los mayores íconos de la cinematografía argentina. Pero por supuesto, o sea, quédense en el dial, quédense en la radio, que la pueden escuchar por el dial en 102.5. Sí. ¿Y el resto cómo sigue, Vanessa? ¿Dónde pueden escuchar? En www.fmeltalar.com.ar. Perfecto. ¿Y cuáles son las vías de comunicación? Telefónica al 4740-2260. Lo repito una vez más por si algún oyente no llegó a anotar el número de la radio. Es el 4740-2260. Muy bien. ¿Y tenemos correo electrónico? historiasycanciones@gmail.com.ar. Y Adrián, ¿la gente cómo puede hacer para escuchar programas anteriores? Pueden hacerlo en nuestro blog, en historiascanciones.blogspot.com.ar. historiascanciones.blogspot.com.ar. Es sin la I de historias y canciones, solamente historias canciones. Al igual que nuestro Facebook. Recuerden que si quieren ser nuestros amigos, a través del Facebook tienen que apostillar historias canciones. En este caso, también lo tienen que escribir sin la I. Así es. Bueno, señora conductora, ¿cómo seguimos? Saludando a nuestros auspiciantes. Les recordamos que Historias y Canciones está al aire gracias a la cooperativa de viviendas La Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes a partir de 500 pesos por mes y hasta 2.000 pesos. Las zonas disponibles son en Escobar, Pilar o Tortuguitas. Pida su turno para entrevista al 011 15 61 42 12 74. 15 61 42 12 74. O bien pueden presentarse de lunes a jueves en el horario de 16 a 19 horas en Avenida Constituyentes 1238 entre Pueyrredón y Alvear General Pacheco, Tigre. Y la conductora de este programa se alimenta en Sanas Delicias. Esto es un lugar donde hay productos de dietética, herboristería, comidas naturales, donde queda en pleno centro de San Isidro, en la Avenida Centenario 416, a metros de Belgrano y Centenario o de Alcina y Centenario. El teléfono para cualquier información que quieran hacer es el 4732-0916. Voy a repetirlo. 4732-0916. Y si quieren también más información por internet, ¿no?, en la web, pueden cliquear www.sanasdelicias.com.ar y ahí tienen toda la información sobre este lugar donde pueden comer muy rico y muy sano. Les recordamos que está a la venta el libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi. Pueden solicitarlo por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com o bien telefónicamente al 4749-7249. Pueden dejar su mensaje cuando llamen al 4749-7249. Y también tenemos que saludar a las personas que se han comunicado con nosotros, ya sea mediante nuestro correo electrónico y también mediante nuestro Facebook. A ver, ¿quién llamó? ¿Quién se comunicó? ¿Quién escribió? Uy, ¡cuántas preguntas, Ariel! Tenemos tantos medios de comunicación que no sabés cómo llegan, ¿no? Son Ernesto García del Talar, Mabel Susana Ferreto de Santa Lucía, Maridel Cano de Costa del Este, María Fernanda Martinotti, Roque Daniel Cano, Roberto Encina y Beatriz Morales Cano. Un saludo muy grande para todos ellos. Especialmente, si bien todos los saludos obviamente son interesantes, un saludo muy grande porque nos escribieron unas cosas muy lindas. Mabel Ferreto, desde Santa Lucía, partido de San Pedro, nos escucha por internet todos los domingos de la noche, allá en un pueblito hermoso del norte de la provincia de Buenos Aires. Y también en la otra punta, más o menos de la provincia, al sureste, desde Costa del Este, un lugar encantador en el medio de los pinos junto al mar, también nos escucha, ¿no? Esto es la maravilla de la radio hoy en día. Y, como saben, hoy vamos a hablar de este gran director de cine y este músico tan particular, que es Leonardo Fabio. ¿Y qué les parece si para empezar escuchamos un tema musical? Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente que opina y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderán. Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar paz, y acariciando tu pelo encontrar el sueño que no puedo hallar. Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero aprender de memoria, interpretada por nuestro homenajeado de hoy, Leonardo Fabio, que también es su autor. Así es. Hermosa canción, muy, muy sensual, muy, una canción de amor hermosa. Bueno, primero, lo primero, el principio. ¿Cómo fue la infancia? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue la infancia de este cineasta y cantante? Bueno, nació un 28 de mayo de 1938... en el distrito de Las Catitas, esto es en el departamento Santa Rosa, provincia de Mendoza. Pero si bien nació en una zona rural, casi toda su infancia la pasó en una ciudad mendocina llamada Luján de Cuyo, una ciudad que es muy importante por la actividad petrolera, las destilerías de YPF, las, las plantas de YPF de la zona han dado trabajo durante muchísimo tiempo. Aunque su infancia fue muy dura, fue un pibe bastante rebelde, tenía una madre que tenía que hacerse cargo de él. Pero bueno, siempre con problemas económicos la madre, hacía algunos trabajos escribiendo algún que otro radioteatro para las radios mendocinas la mamá. Pero él era un muchacho bastante rebelde, generalmente tuvo bastantes problemas con pandillas en que estaba, llegó hasta robar en muchas oportunidades, terminó preso en orfanatos, se escapaba de los orfanatos, o sea, una infancia bastante agitada la de Leonardo Fabio, podemos decir, ¿no? Un pibe con muchos problemas que después, obviamente, toda esa experiencia lo vamos a ver en la segunda parte de este programa, digamos, cuando empecemos a hablar de la etapa cinematográfica de él en una de sus películas. Pero fundamentalmente fue una infancia difícil la de él en este lugar de Mendoza, donde obviamente empezó su vida, pero es una vida agitada y bueno, estamos homenajeando a un director de cine y a un cantante. ¿Y a un cantante cómo se lo puede homenajear, Vanessa? Escuchándolo. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer. Sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café, ni aquel pájaro herido que entibias en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, tierno amanecer. Sé que nunca más. Fuiste mía un verano, por nuestro homenajeado de hoy, Leonardo Fabio. Una hermosa canción. ¿Dónde se puede comunicar la gente si quiere saludar o comentar algo? Pueden hacerlo mientras escuchan los temas musicales al 4740-2260. Lo repito una vez más, 4740-2260. Y ahora sí, continuamos con la vida de Leonardo Fabio. Sí, ya vimos cómo fue su niñez, bastante complicada. pero luego se trasladará a Buenos Aires. Sí, se va a venir a Buenos Aires como tantos pibes del interior, buscando nuevas aventuras, buscando cierto progreso, ciertas aspiraciones. Leonardo Fabio es uno de ellos. ¿Qué edad tenía? Era muy jovencito, ¿no? Tenía menos de 20 años, estaba saliendo de la adolescencia, ¿no? Entre 18 y 20 años, según distintos biógrafos, ¿no? Ni él se puso de acuerdo muy bien cuándo llegó. Hubo más de un viaje igualmente, ¿no? Algún viaje vino, se fue. Porque en realidad él un poco trató de salir de esa infancia complicada. Intentó ser, por ejemplo, seminarista. ¿Sí? Intentó por la religión, le fue mal, lo echaron también del seminario, digamos, era muy rebelde para ser cura. Y sí, sí, con los antecedentes que tenía. Obviamente. Que... Pero también se le ocurrió ser marino, entró a la escuela naval, ¿no? Ah, o sea, claro. Para almirante de Guatemala a Guatepeor. Claro, para almirante no iba a llegar tampoco, ¿no? Era muy indisciplinado para ser militar, ¿no? Y naval. Para colmo, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, también fracasó en eso. Terminó vendiendo productos, digamos, así, ¿cómo es? Siendo vendedor ambulante en la estación Retiro. Y él vivía, en sus primeros años acá en el Gran Buenos Aires, no en la ciudad, pero en el Gran Buenos Aires, en Olivos. Y uno diría, bueno, vivió en un barrio lindo. No, vivía en barrios humildes de Olivos, en barrios de emergencia, lo que llamamos villas de Olivos, como, por ejemplo, la famosa villa de la calle... Borges, ¿sí? Ahí a una cuadra de Pelliza, cerca de Pelliza y Panamericana, ¿no? Sí. Ahí vivió, estuvo un tiempo también en el barrio El Sauce, al costado del río. Cosa que también, cuando hablemos de cine, también nos vamos a remontar a esos barrios. Y bueno, y acá es como que empezó entonces esa vida en un Buenos Aires que lo deslumbraba. Era un fanático de ir al Parque Japonés. Sí, al Parque Japonés es donde ahora... Era una especie de Italpar, para los que no conocen, los más jóvenes. Antes que existiera el Italpark, existía obviamente, ¿no?, un parque japonés que estaba donde ahora está el Sheraton, donde están los edificios de Catalinas. Era una mezcla de parque y diversiones con circo, porque en realidad, aparte de juegos mecánicos, había, por ejemplo, carpas con espectáculos, varieté, ¿no? Bueno, él era un fanático de todo eso. Iba y ahí se metió en el mundo del espectáculo, conoció a bailarines. Él en esta ciudad era como una especie de Carito. Claro, una cosa así, es recordando verdad. Recordando la lindísima canción de León Gieco y, es así. Y Tarrago Ross. Es así. Y bueno, y de a poquito, se fue interesando por todo lo que es el espectáculo, por todo lo que es la radio. Trabajó en radio, en algún radioteatro, gracias a los contactos de la madre. Y de a poquito en el cine. Pero eso es otra historia que vendría después de qué, Vanessa. Del próximo tema musical. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Darla. ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Por nuestro homenajeado de hoy, Leonardo Fabio. Quiero aclarar que nuestra conductora no está cantando la canción y leyendo toda la letra. El título es larguísimo, ¿no? El título es largo, el título es el primer verso entero. Bueno, recuerda a los que escriben, los autores que escribían poemas sin título o titulados con un número, que en los índices de los libros, para encontrarlos, muchas veces figura el primer verso. Y esto es más o menos así, porque empieza así la canción. Es así, es así. Bueno, tenemos, primero me gustaría un saludo a alguien que hoy cumple años. A ver a quién, que no sé si la conozco. Me parece que la conoces, Vanessa. Estamos saludando a Ana Remigia Barbagallo, que hoy está cumpliendo años. Le mandamos un saludo muy grande. ¡Feliz cumpleaños! Sí, feliz cumple, ma. Es parte de la producción de este programa porque hace la post o la preproducción con algún cafecito, con alguna cena, digamos. Por lo tanto, bueno, es parte del programa en cierta manera y hoy está cumpliendo años y le mandamos un saludo desde acá. Hace un ratito nos decía también que se escucha perfectamente, o sea, también es nuestra asistente técnica acá en el barrio, nos va contando cómo va saliendo todo desde allá. Muy feliz cumpleaños, Ana. Y de paso le mandamos un saludo también a Remigia Barbagallo, que debe estar escuchando el programa. Perfecto. Y Maridel y Abel desde el Océano Atlántico nos mandaron recién de nuevo un saludito por el Facebook diciendo que desde la orilla del Atlántico nos están escuchando. O sea, pero, bueno, un abrazo muy grande para todos. Un saludo muy grande. Podríamos hacer cambiar los roles. Nosotros cuando irnos para allá acá y ellos venir a hacer allá el programa. Sí, sin ningún problema.